Hablábamos recién con Dorio, fuera del micrófono, acerca de algunas letras de tango, unas cosas. Y mire esta, son los dos primeros versos de Sosiego en la noche. En el blando lecho que tiende el silencio, recuesta en su grave cansancio las horas. Epa. En el blando lecho que tiende el silencio, recuestan su grave cansancio las horas. Bien. No está nada mal. Nada mal, además con ese acento lugoñano de hoy, la facilidad. Es lugoñano, efectivamente. ¿No? Que se, en medio de la crítica al barroquismo y a la dificultad, se ha perdido un poco de gracia en la vida, creo. Digo, hablando de otras cosas, ¿no? Bueno. Disculpe que no, faltaba más. Haya usado parte del programa para un comentario particular. Claro. Ahora, otra cosa que le quería decir. El otro día viene una mina y... Qué suerte que nuestras charlas particulares son amuebladas con cosas tales como: en el blando lecho que tiende el silencio, recuestan su grave cansancio las horas. Hablaremos hoy de un cuento chino, de un mito chino. Le podríamos llamar La rebelión de los soles. Es una historia de la mitología china. Se dice que en tiempos del emperador Yao, apenas antes del emperador amarillo, que es el primero, sucedió algo increíble. Tal como sucede en otras mitologías, la figura del sol entre los chinos de aquellos tiempos era antropomórfica. El sol pensaba, sentía, etc. Y en la mitología china, una divinidad llamada Xi He había dado a luz a 10 hijos que eran 10 soles, no de un modo metafórico, sino literal. Así que no había un sol, sino 10. Estos soles vivían en la región de Tangu, donde, según cuentan, había una especie de estanque, allá en lo más profundo del oriente, como mucho conviene desde el punto de vista astronómico. Sí, sí. Allí los hermanos se bañaban todos los días, y según dicen, el agua estaba siempre caliente, sí, dada la naturaleza ígnea de los cuerpos de estos 10 soles. Por otra parte, en el centro de Tangu crecía un árbol gigante llamado Fusang, que superaba los 1000 metros de altura y cuyo tronco solo podía ser abarcado por los brazos unidos de 1000 personas. El árbol tenía extendidas 10 ramas, lo cual era muy conveniente para que los 10 soles hermanos reposaran. No está mal. El soberano del cielo había tomado la siguiente disposición. Cada día uno de los 10 salía a alumbrar al mundo y los otros 9 se quedaban allí estacionados en el estanque oriental. El que estaba de turno hacía su recorrido y a su regreso le encargaba la posta a uno de sus hermanos. Ahora bien, según sigue el mito, estos soles hermanos, me gusta mucho esta historia, porque es muy parecida a otra, es quizá madre o hija de otra, según la cual todo sol dura un día. El sol que vemos hoy, no solo no lo hemos visto nunca, sino que no lo veremos nunca más. Está muy bien. Cada sol que nace es único, cada sol que muere, muere para siempre. Todo caso es definitivo. Me parece una idea bastante más interesante acerca de nuestras vivencias, pero no es muy oriental. No, justamente. Además está demasiado hasta personalizada. Sí, no, claro. Bueno, no importa. Acá había 10 soles. Y parece que los que se quedaban en el estanque se aburrían y se lamentaban de tener que alumbrar solamente una vez de cada 10. Entonces, medio retobados contra las disposiciones del soberano del cielo, tuvieron la idea de salir todos juntos. Entonces, un buen día, al amanecer, 10 soles salieron del estanque de Tangu hacia el mundo y se produjo la situación que todos ustedes ya estarán imaginando. La tierra empezó a resultar sofocante, no había sombra, los ríos se secaron, todo se marchitaba, las personas trataban de ocultarse en cuevas profundas, etc. Mientras los soles se paseaban y se divertían en el cielo, incluso trastornando su trayecto habitual y dando vueltas por todas partes, el emperador Yao, que vivía en una cabaña rústica y que era un hombre preocupado por el sufrimiento de su pueblo, gritó a los soles que abandonaran las alturas. Pero los soles hicieron caso omiso de las órdenes del emperador Yao. Pero el que sí oyó esas órdenes fue el soberano del cielo, no ya el de la tierra. Y el soberano del cielo decidió ayudar al emperador y llamó entonces a un valiente. Qué curiosa este juego del poder. El emperador terrestre ordena a los soles desobedecen, y entonces el soberano del cielo resuelve intervenir. ¿Y cómo interviene? Llama a un hombre. Llama a un héroe. Es una idea del orden, ¿no? Sí. Es una idea natural del orden. Sí. Y este valiente se llama Ou Ji, un héroe. Y el soberano del cielo le dijo: los soles han traicionado mi voluntad y hacen alarde de su poder en la altura. Toma este arco rojo y estas 10 flechas blancas y castígalos. Ou Ji acató las órdenes del soberano del cielo, anduvo por la tierra y le disparó a uno de los soles. Se escuchó entonces un estruendo espantoso y cayó una bola encendida. El resto de los soles salieron rajando, pero no lograron escapar. Ou Ji le disparó a 8 más. Y ya estaba por ensartar al último, cuando el emperador Yao, que era justo pero también inteligente, advirtió que este último sol era extraordinariamente útil para todos y que había que dejarlo. Ou Ji estuvo de acuerdo, guardó sus flechas y en el cielo permaneció solo uno de los hermanos, que estaba tan empalidecido por el susto que aquel día fue bastante fresco. Poco a poco la tierra volvió a ser como antes. El héroe quiso regresar a su morada, que estaba en el cielo, pero la gente le rogó que se quedara para celebrar la victoria y para ayudar a la gente a luchar contra otras calamidades que aún existían por allí. Así, Ou Ji permaneció ahuyentando monstruos y ayudando a los indefensos por toda la China y se convirtió en una especie de Heracles. A mí me gustó muchísimo esta historia, esta breve historia que hemos contado. Con mucha humildad digo que prefiero aquella otra de los soles sucesivos, que es lo contrario del eterno retorno. Es decir, que nadie ha regresado nunca. Es un mito entrópico. ¿A quién dedicar esto? Estaba pensando, Alejandro, algunas cosas. Pensaba en el perfil, aún un poco antropomórfico, que adquiere esta idea del sol en otros pueblos, ¿no? Pensaba en Inti, aquello que un amigo de este programa, un amigo escandinavo, Thor Heyerdahl, descubrió, que también estaba del otro lado del Pacífico. ¿Y qué hace un hombre valiente, un científico valiente? Él mismo lo demuestra cruzando el Pacífico en balsa. Claro. No está mal para estos tiempos que corren ir en busca del sol, como él decía. No hemos hecho otra cosa que ir en busca del sol. Ahí viene el sol, le hubieran contestado. Pensaba qué curiosa forma también adquiere la apropiación de un poder para que alguien en ese mismo oriente, muy cerca ciertamente, en el Japón, haya nombrado ese lugar como el imperio del sol naciente. Sí, claro. Y esto ciertamente podría haber sido una advertencia para los problemas de raza, que los racistas que hubo después de exclusión. Pero al mismo tiempo la bandera del Mikado da la impresión de ser esa especie de rayos que se desprenden. Es exactamente eso. Estaba pensando también lo interesante de que cuando hay que buscar un valiente, sea un hombre, esto que destacaba usted, porque ¿de qué otro modo se puede ser valiente si uno no ha conocido el miedo? Claro, los dioses no pueden ser valientes, no tienen esa prerrogativa, porque al ser indestructibles El valor no tiene sentido. Y además, pero sí forman parte de la misma cadena. Aquí está la otra cosa maravillosa de los orientales, ¿no? El hombre sigue las reglas de la tierra, porque la tierra es más poderosa, la tierra sigue las reglas del cielo, el cielo sigue las reglas del Tao, y el Tao sigue sus propias reglas, porque hay cosas que están fuera del alcance de la comprensión humana, y eso no está mal. Pero también pensaba, Alejandro, en esta cosa de... esto de ser sol. Tuvimos un nombre en Occidente, el Rey Sol, que incluso sí, llegó a creerlo, y... según la idea que tenemos nosotros del cielo, no puede haber más de un sol. De modo que el excesivo brillo de alguien, el excesivo brillo de una persona convencida de su capacidad solar, debe generar necesariamente una enorme soledad. Yo pensaba que uno que se sabe más bien opaco, sombrío, un brillo, quizás tenga cada tanto la felicidad de salir a la vida y poder marchar un poco por un caminito soleado. Y Caminito Soleado es la canción que vamos a escuchar ahora. Yo quiero decir... que la soledad del demasiado brillo se contrapone a la felicidad del brillo aunado que es propio de las estrellas. Claro. Las estrellas no es solar, tienen un brillo eso. Colectivo. Es indispensable que sea colectivo, porque si no sería insignificante. Bueno, se puede elegir. Se puede elegir perfectamente. Además, no está mal que uno sepa que el sol es una estrella. Sí, y además, no está mal que la vida se alterne entre personas únicas y brillantes como el sol y multitud de personas nocturnas con brillo colectivo y estelar. Vamos a escuchar ahora a Carlos Gardel en Caminito Soleado. Caminito curioso, florido y soleado, con pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los pastos amigos que sabes mi andero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzar los bordes y valles con nada venía mi pobre carreta, con su carga de esperanzas las ruedas hacían al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del vado de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar, porque en aquel arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Su casita de puro celoso me sobró el pampero para contarle chismoso que traigo en mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color, para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal, y para su blanca garganta el criollo que canta tiene que cantar. Claro, caminito criollo florido y soleado, quiero yo que seas hombre cuando ella me nombre al verme llegar. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Caminito Soleado.